palabra, Señor. Y tu mensajito que me llegue al corazón, sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Un, dos, tres, cuatro. Créame, Señor, y tu mensajito que me llegue al corazón, sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Señor, con clave secreta dame una salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que llegue directo al corazón. Quiero saber cuánto me quieres, yo quiero saber cuánto me amas, quiero que sepas que yo no vivo cuando yo no escucho tus palabras, que sepas que no vivo sin ti cuando no estás junto a mí. A mí la vida me salvación, que cada mensaje sea tu palabra.